noches, bienvenidos y bienvenida a Un Punto Azul, programa de astronomía que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Fronteras Radio, cada jueves en directo y los fines de semana en diferido a horas intempestivas, como nos merecemos los astrónomos. Y sí, a las 4 o las 5 de la mañana. Y que lo hacemos desde hace, bueno, desde el siglo pasado. Al control se encuentra don Juan Jiménez Enrique. Buenas noches. Muy buenas noches. Que no solamente va a ser el control, sino nos va a ayudar en algunos quehaceres, que hacer. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros ya en el estudio. Don Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Desde cuándo no viene usted por aquí? Pues casi 8 meses. ¿Cuántos cadáveres han pasado por sus manos? Hay que decir que don Pablo está estudiando medicina orientada a los forenses. Cadáveres todavía no. He estado en los hospitales, pero no ha habido la suerte de que nadie... ¿Qué? Es el más macabro. Pero dicen que de tal palo tal astilla, don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿De dónde ha aprendido el niño esas cosas? Eso? Pues la verdad que no hay tradición familiar en ese sentido. No, más bien no hay tradición médica. Hemos sido bastante aprensibles con respecto a... a la muerte y a... Pues vaya. Sí. No ha habido, vamos, nadie en la familia que... Él ya se dice, se hace y se rompió el molde, ¿no? Pues me parece a mí que esto ha ocurrido con este crío, ¿no? Pero bueno, cosas peores hay, ¿eh? Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Gafas nuevas? Sí, gafas nuevas. No se fía aquí la óptica. Sí, sí, sí. El observador. Usted no puede hablar porque usted sabe que es el último siempre. Sí. Don Joaquín. Buenas noches, don Alfonso. Ya luego nos explicará usted en antena el chiste ese que mandó usted esta semana a través del grupo. Me parece muy bien. Pero. ¿No? Y don José Luis Espi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lentillas nuevas, ¿no? Lentillas, hoy lentillas. Hoy toca. Nuevas no, pero lentillas. Bueno. Vamos a ver, como ya sé que vosotros habéis preparado el programa perfectamente, cada uno trae 5 o 6 temas aquí, porque os veo cargado de folios. Sí, sí, sí, sobre todo que no falte. Pues dentro de muy poco se aproxima un evento muy importante, aparte de la Feria del Caballo y de las carreras de motos, pues se nos viene encima un eclipse de luna, la noche del 4 al 5 de mayo, y yo requiero ahora la ayuda de nuestro compañero Juan Jiménez, que está en el control, para que nos traduzca del inglés al castellano. Y a ser posible de horas en tiempos universales a horas en tiempos locales, ya eso es más difícil. Ah, sí, también lo saben, preparado aquí. Sí, control, sí, tenemos un control totalmente profesional, ¿no? Ahí tiene usted los datos del eclipse de luna que se va a producir, Juan. Y creo que pone algo en inglés de cuando se comienza la penumbra y tal, ¿no? Bueno, en concreto, ante todo, buenas noches a todos los oyentes. Pues aparecen eclipses durante el 2004. Sí. Y aparecen aquí, en concreto, en esta página que tenemos en pantalla, aparece de un eclipse lunar total en mayo del 2004. Es lo más próximo que me aparece. Puede ser el que nos referimos. ¿De la hora a la que comienza? Bueno, vamos a ver si tenemos aquí la información total, eclipse total de la luna, 4 de mayo del 2004. Uh-huh. El primero de los dos eclipses totales lunares en 2004 es mejor visto desde el hemisferio, creo deducir aquí, oriental, Eastern Hemisphere, según pone, desde el hemisferio oriental. El eclipse... tiene lugar un tercio del día antes de que la luna aparezca. Sí. Que aquí hay una serie de cifras que yo ya no manejo. O sea, yo por lo que estaba viendo antes, entiendo que la luna cuando sale ya empieza a eclipsando. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Eso querrá decir, sí. De todas maneras, cuando se vaya aproximando el eclipse daremos datos más... Es que pone 33.1 arco minutos. Algo así, sí. Es la medida que pone. Uh-huh. Durante este evento la luna está bajo la eclíptica en Libra Oriental, creo deducir aquí según la traducción. En Libra, en la constelación de Libra. Justamente un 1,5 grados al sur y de 2,8 magnitud de la estrella Alfa Libre. Alfa Libre. Alfa de Libra. De Libra. Que Alfa se llama, Libra. Vaya, anda, ¿cómo se llama? Un nombre sin medio moro, está la cosa como para decirlo. Sabaltzukuki, una cosa así. ¿Cómo se llama el Alfa de Libra? No sé. No. Suben el Genubi, me parece aquí. Suben el Genubi. Y pero lo ha dicho sin titubear, sin sí, trabarse la lengua. Nada. Porque hay conocimiento de las lenguas. De corrido. Qué barbaridad. Bueno, pues sigue la información que aquí tenemos. La luna. Uh-huh. Bueno, de la... Aquí hay algún tipo de, digamos, una redacción que... He puesto un aprieto porque el tecnicismo inglés tiene WhatsApp. Sí, bueno, el tecnicismo precisamente es más bien tomado del griego, así que en inglés no debe de dar demasiadas dificultades, pero quizás es también la fórmula de expresión que utiliza, que a veces pues uno que no es... ¿Tú ves por ahí la hora? Vamos a ver, el eclipse penumbral, según pone aquí... Exacto, la penumbra, es cuando empieza la penumbra... Sería 17 horas 50 minutos 53 segundos UTC. Sumémosle una hora. Dos horas. Dos horas ahora. Estamos en hora de verano. Exactamente, sí. Porque o sea, sería las 19:50, que serían las. Y Universal. Las 8 menos 10 de la tarde. UT. Sí, pero eso todavía no salió la luna. Claro. Pues eso es lo que te referías tú de un tercio antes del día. Sí, entonces sería 17 horas, 50 minutos, 53 segundos, UTC, tiempo universal. Sí, lo que creo yo que va a pasar con este eclipse es que va a salir en penumbra y muchas veces la penumbra, cuando comienza, no se ve. No se aprecia. ¿Y cuándo llega la totalidad? Luego sigue el eclipse parcial, comenzando a las... estoy hablando de cifras horarias, tiempo universal coordinado, UTC. 18 horas... 48 minutos 20 segundos. Ese UTC, es el comienzo del parcial. Que serían las 20:48, buena hora para el total. Si empieza el total a las 9 no, casi. Sí, el 9 menos 10. El total, según la hora temprano, de UTC, ¿no? Uh-huh. Es a las 19:52. 0,7 segundos. ¿El total? El total. Cuando empieza... El dato anterior sería el cuando empieza. Comienza la umbra. Ah. Sí, y este sería la totalidad completa. Yeah. Hemos dicho dato antes cuando empieza el eclipse, la penumbra. Posteriormente, cuando empieza el eclipse parcial y luego a las 19:52, el eclipse, cuando empieza el eclipse casi total. A las 10 menos algo ya sería, entraría la totalidad. Uh-huh. Y luego, como aququí dice, el más grande eclipse... según el máximo la traducción sería de... el máximo en medio de la umbra. Sería a las 20:30, 16 segundos. 20 horas, 30 minutos, 16 segundos, hora UTC. Uh-huh. Vale. Luego, pues la finalización, luego empieza por los otros grados. La finalización del eclipse total, 21:08. La finalización del parcial, 22 horas, 12 minutos. Y la terminación ya de la penumbra sería a las 23:09. Pues un eclipse muy tempranito, muy asequible, ¿no? Sí, sí. Por cierto, el día 4 de mayo, ¿qué día es? Creo martes, que es de martes a miércoles. Martes, sí. De martes, la tarde del martes. Uh-huh. Pues podríamos organizar algo. Pues sí, claro. ¿Eh? Si se puede, si se ve perfectamente... Esta noche en Petit Comité vamos a organizar algo. A las 10 de la noche ya está el eclipse total, pues claro. ¿En tu casa, por ejemplo? Todo. Por ejemplo, y en el patio de mi casa. Que es particular. Que es particular. Que en la noche se moja, ¿no? Cuando llueve se moja. Bueno, ¿y quién explica que es un eclipse de luna? Porque ha dicho que... Ha dicho Juan que... todo el mundo mirando al hito. Este año, por lo visto, hay dos. Es que hay dos. ¿Eso es raro o no es raro? No es raro. Ya hemos dicho que la luna es de los satélites, por no decir el satélite más grande comparado con su planeta, entonces abulta mucho su sombra, ¿no? Entonces la Tierra también es grande y como abarca mucho cielo, es lógico que haya más eclipse, ¿no? que una luna chiquitilla, ¿no? También hemos dicho muchas veces que los eclipses lunares son visibles desde múltiples sitios del planeta. Uh-huh, eso sí. O sea, eso se va a ver en España, se va a ver en Francia, se va a ver en Marruecos, casi todo en Andorra. Casi todo un hemisferio completo, claro. También hemos dicho que no tiene la espectacularidad de un de sol, pero bueno, de uno de sol. Pero se produce más a menudo y más fácil de estudiar, y por lo menos de ver a lo largo de la vida unos pocos de eclipses, 4 o 5 eclipses. ¿Qué tiene que hacer una persona corriente desde su casa para poder ver el eclipse? ¿Se tiene que ir a lo alto de una montaña? Tiene que coger un barco y alejarse 100 kilómetros de la costa. En el eclipse de sol es más complicado, pero en el de luna simplemente ponerse en un sitio que se vea la luna, que tú normalmente veas la luna, si la ves desde tu ventana, que tiene una orientación adecuada, pues desde tu ventana, desde el patio. O sea, se va a ver en cualquier sitio que te pongas. La luna es muy luminosa y la vemos de cualquier sitio. Uh-huh. ¿Eh? Y para hacer fotografía y todo eso, pues tampoco es una cosa que haga falta una delicadeza de irte a un sitio oscuro ni nada de eso. Yo mientras no me releguéis como director y coordinador del programa, le voy a mandar una tarea a Don Lito para que busquen los anales de la historia. Vale. Él, que es un buen cofrade del el Martes Santo, sí. Que me busque si sabe si en alguna Semana Santa, algún Jueves Santo, una Semana Santa, hubo eclipse de luna, porque hay luna llena y posiblemente los habría. Vale. Lo dejaré, lo trabajaré. Yo no lo recuerdo. Si quieres una pista, te puedo decir que en 38 años no ha habido. No, que va, ¿así? Que va. Hace unos 6 años más o menos, 6, 7 años, hubo eclipse de luna. ¿Durante Semana Santa? ¿Sí? Bueno, no, yo no lo sabía, no lo sabía. ¿Cargues usted? No lo sé. Tomaré como, siendo la como patrón. ¿Eso fue aquella vez que salió un penitente con un telescopio? Que iba sí, de rojo y negro. De rojo y negro, ¿no? El telescopio, mira. No puede ver, pues. No, es lo que tú, la pregunta es perfectamente válida, o sea, sabiendo que siempre, que por supuesto, sabiendo perfectamente que lo hemos comentado en varias ocasiones, que siempre coincide luna llena con Semana Santa, alguna vez ha tenido que coincidir con una eclipse, seguro, vamos. Si sí, Joaquín se acuerda de uno no hace mucho. Sí, sí, además por motivos muy personales. Ah. ¿Usted no se transforma en hombre lobo? Casi. Bueno, pues entonces recomendamos a todo el mundo pues que se asome un ratito a ver el cielo. ¿Se puede sacar alguna información? Hombre, yo sé, por ejemplo, que con el eclipse de sol pues se puede estudiar la corona solar y todas las cosas, ¿no? Pero con un eclipse de luna, aparte de lo visual... Comentamos, no sé si en la última vez que hubo un eclipse de luna. Sí, hay que recordar que, sí, que hace poco puede... tuvimos uno. Pues no sé, sí. Me parece que fue en noviembre, me parece más bien. Hubo uno. Pues sí, por poco nos cae en feria otra vez, porque el año pasado nos cayó en feria otro eclipse. Sí, sí. Que pensábamos que era del tío Pepe. Sí, era de verdad, que no era causado por el alcohol etílico. Comentamos, yo recuerdo haber escuchado, bueno, y leído también. Que se puedan hacer estudios de contaminación lumínica observando la magnitud en el momento de máxima oscuridad en el centro de la umbra comparado con el teórico en el que tú ves o a lo largo de muchos años comparando la oscuridad relativa que ha habido desde los últimos hasta ahora se puede ver el efecto de la contaminación de la parte oscurecida de la Tierra que está iluminada por luz artificial. Uh-huh. Que es tanta que puede llegar a iluminar la parte la parte que nos da la Luna en ese eclipse total y se puede llegar a apreciar, según dicen. No he hecho el estudio, por ahí está. Y podemos demostrar también que la Tierra es redonda. Sí, también. Eso ya... O sea, alguien no se lo cree. Y los griegos también. Los griegos midieron el diámetro de la Tierra mirando los eclipses de luna. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita musical y luego vamos a pasar a otro tema, que no voy a decir cuál es, para poner a mis compañeros entre la espada y la pared. Intentaré pillarlos. No les voy a decir nada, lo prometo. Y le voy a soltar la pregunta a bocajarro. Todo el mundo va a mirar a Lito en cuanto haga la pregunta. Pero bueno. Obviamente. A ver con qué nos deleita Don Juan. ¿Qué os parece Lusitana Paixão? Ay, encantadora. Y además eso es bueno porque el Festival Eurovisión se acerca a pasos agigantados. El otro día la vimos en una entrevista en Canal 2 Andalucía con Joaquín Petit. Sí. Y sigue magnífica, nuestra Dulce Montes. Pues vamos a escucharla. Tristeza. Aquí estábamos haciendo publicidad de productos informáticos. Seguimos en un punto azul. El programa de astronomía. Y ahora viene la pregunta. Hay que felicitar a don Juan por la canción porque así es preciosa, ¿eh? A don Juan hay que tratarlo bien porque es el que hace el control. Y si ahora dice él, pues me voy. Pues imaginaros, ¿no? Y me llevo el escatergory. Explique usted el chiste que ya usted no mandó. Bueno, es simple, vamos. Es que he mandado un chiste pues, al grupo, ¿no? De que cuando lo vi me lo envió un alumno y la verdad es que no pude resistirme. La tentación era demasiado fuerte. Entonces, es una imagen en la que se ve a una persona con la cara del Billy Puerta, de Bill Gates, que sale de una casa con una caja que pone Scattergory. Eso es lo que no entendí, es que no leía lo que ponía. Y se ve también a los inquilinos de la casa en la puerta diciéndole, vale, Billy, te aceptamos Windows como sistema operativo. Sin comentario. ¿Qué tenéis en contra de Windows? No, nada. Bueno, hoy me decía mi compañero en el trabajo, soy Alfonso, ¿tú crees en las estrellas? Digo, sí, porque las la veo, ¿no? Sí, me pregunto eso. Y si tú crees en el universo, que hay más planetas, igual que la Tierra, digo, pues no los he visto, pero posiblemente los haya. Dice, ¿y tú crees que hay muchos planetas habitados como nosotros? Digo, pues tiene que haberlo. Dice, ¿cuántos? Digo, esa es la ecuación de Drake. Uh-huh. ¿Eh? Digo, ahora mismo te la bajo de internet, te la doy, te la empollas y te la estudias. Se la dejé, le di tres folios, ¿no? Y leyéndola, pues resulta que, leyendo yo un poquillo, la ecuación de Drake, que gustosamente va a explicar Lito después, pasó por detrás del telescopio. Sí, ya la trasfundía. Y ante esa ecuación de Drake, Enrico Fermi, que era uno de los grandes físicos italianos, que participó en la bomba atómica, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Dijo, pues si eso es verdad lo que dice ese señor, ¿por qué no vienen a vernos? Y ahora la verdad es que tu compañero dirá la verdad, es que el sábado a mediodía estoy viendo Contact. Puede ser. Di la verdad porque yo la vi y entonces me queda a verla. Vamos, siempre que la ponen en donde sea, la veo, me la cargo otra vez. Luego vamos a hablar otra vez. O sea, surgió que lo de los esto, este, pues si no hay nadie por ahí, pues cuánto espacio has desaprovechado. Entonces yo os pregunto, antes de que Lito explique brevemente lo que es la ecuación de Drake. Brevemente. No hay que tener los números y tal porque hay un montón de números. Pero ¿de qué parte estáis? ¿De Drake o de Fermi? Se ha hecho el silencio. Hombre, porque todo el mundo está pensando. Estar en contra de Fermi es muy complicado en física. O sea, eso hay que decirlo claramente, porque lo que dice Fermi, vamos, eso es tremendo, ¿no? Sí, pero en este caso. Pero en este caso, pues yo estaría más a favor de Drake, porque ¿qué es lo que dice? Estamos barajando la ecuación de Drake. Ahora lo explicará un poquito Lito, pero me refiero a que estamos barajando distancias tan grandes. Que es casi imposible que nos podamos comunicar, pero el hecho de que existan es claramente, o sea, incluso matemáticamente es factible. Y la ecuación esta, que tiene su ciencia y su misterio y cantidad de términos y tal, que va acotando un poco cada vez la situación y reduciendo, y llega al final a que hay una probabilidad muy grande de que haya otros planetas habitados. Entonces, pues eso, ¿por qué no vienen a vernos? Pues eso, ¿por qué no vamos nosotros a verlos a ellos? ¿Qué dice Drake? Lo mismo. Bueno, mi opinión es que yo estaría también del lado de Drake. Yo ahondaría un poco más. Yo creo que últimamente estos años, más bien los descubrimientos se han puesto del lado de Drake que de Fermi. La cantidad de planetas extrasolares que se han logrado ver ya, sabiendo que lo saben todos los astrónomos, lo difícil que es ver un planeta fuera del sistema solar, y que ya haya algunas técnicas y que se hayan encontrado algunos estando, digamos, en pañales, ¿no? En las técnicas de búsqueda, y ya hay alguno, quiere decir que hay muchos. Porque si en cualquiera, en las primeras búsquedas ya se encuentran, me da mi sospecha que hay muchos. Y bueno, según la ecuación, si hay mucho de lo primero, debe de quedar, por esas acotaciones, si el primer término ya es muy numeroso, llega al final con un número decentito de... ¿Y por qué no vienen? Por eso, ¿por qué no vienen? Tú te acordarás, o sea, todos nos acordaremos de la película Contact, ¿no? Sí, podemos hablar de que también quiero que se hable de la película. Por eso, la película es muy muy interesante. Todos sabemos que es basada en una novela de Carl Sagan, nuestro amigo y querido Carl Sagan. Y autor de nuestro nombre. Autor de que dio, ha dado nombre a nuestro programa, Un Punto Azul, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la película, recordaréis todo el que la haya visto, que reciben una señal, ¿vale? La señal viene de Vega. De los alrededores de la estrella Vega. Está a 26 años luz. Vega está a 26 años luz. La única estrella, o sea, que me sé la distancia que está, a partir de Alfa de Centauro. Exactamente, porque se ha salido muchas veces en lo del contact, y Vega es una estrella muy brillante en el cielo, ¿no? Muy muy importante. Muy veraniega. Muy veraniega, del triángulo de verano. Bien, pues la señal que llega después de codificarla y ver los armónicos y los números primos, todas estas cosas que salen en la película, ven que es Adolf Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa esto? Pues que han pasado 26 años en llegar la señal a Vega y 26 años en llegar la señal de nuevo a la Tierra. Y rebotarla. Claro, la detectaran allí quien fuera y la han vuelto a reenviar. O sea, estamos hablando de una estrella que no está nada de lejos para las distancias astronómicas que se manejan, que 26 años no es nada, o sea, que estamos hablando de cientos y miles de años luz, y ha tardado tantísimo tiempo y nosotros hemos sido capaces de detectarla. Detectar esa señal. Y estamos hablando de 52 años. ¿Vale? Pues entonces, imagínate cualquier otra que esté medianamente lejos. Vamos, entre que va y que vuelve, no hay manera de que en una generación, ni en dos, ni en 10 generaciones humanas, tengamos. Además, hay que darse cuenta que desde un siglo a esta parte, bueno, ni siquiera un siglo, de 50 años a esta parte, tenemos tecnología para detectar ese tipo de cosas. Entonces, yo soy de los que creen también que puede haber muchas. La ecuación de Drake, que creo que el compañero encuentra incluso el folio donde lo va a explicar perfectamente. Que quería pillarlo. Pues no, lo traía, pero no, tenía en la recámara. ¿Quién lo traía en España? En España, no digo en Jerez, digo en España. España entera trae una carpeta la ecuación de Drake. Pues de Drake. Don Manuel Jiménez del Barco, ¿quién si no? ¿Sabes? Y entonces, estamos hablando de esas distancias tan tremendas que entre que van y vuelven las señales, incluso a velocidades de luz, tardarían cientos, miles de años y miles de años en volver. O sea que es difícil, la comunicación es tremendamente difícil. ¿Por qué no vienes? Por eso, es que la señal más deprisa que va en el universo es la luz, y tarda tantísimo un cohete o quien sea ya material viajando, pues esos 26 años se podrían traducir en 500 años. ¿Y eso no será debido a nuestra poca mejor tecnología? ¿No hay algún Por supuesto, medio? Por supuesto. Estamos hablando de la tecnología actual. También hemos hablado aquí alguna vez de cuando hemos tenido algún tema de cosmología y demás, el tema de los agujeros de gusano, ese tipo de cosas. En Contact sale, sí, también. ¿Eso qué? ¿Un agujero de gusano? Puente de Rosen-Einstein. Un puente de Rosen-Einstein. El chico lo sabe todo. No, pues es una cosa teórica que no se ha visto todavía ninguna, ni creo que se vea en espacio breve de tiempo. Es teórica, totalmente matemática, pero se supone que hay, digamos, por así decirlo, resquicios en el espacio-tiempo que podemos, que si de saber dominarlos, podíamos meternos por un agujero de esto y salir en otro sitio que estuviera en un instante, en un segundo, que estuviera a cientos de años luz del lugar de origen, ¿no? Digamos que ese es el agujero de gusano. Eso es teórico, haciendo números y ecuaciones y demás, parece ser que es posible, pero eso nadie todavía ni lo ha visto ni lo puede demostrar. ¿Vale? Las investigaciones teóricas van por ahí. La gente teórica se sienta con un folio y un lápiz y hace número, pero de ahí a crear un cacharro físico que te permita controlar esos agujeros de gusano, esos resquicios en el espacio-tiempo, para poderlos dominar y viajar a esa distancia que está a 100 años luz en 3 segundos, pues eso todavía... Yo hay una cosa que no entiendo de la película, y es ciencia ficción, ¿eh? Sí. Obviamente, pero... ¿Es posible crear una máquina sin saber lo que se está creando? miro a los señores constructores de máquinas. No sé si, una... si usted me entiende. Antonio es un obrero de la construcción de aviones. Humilde. O sea, yo en la película descubren unos planos entiendo que la pregunta sea cómo es capaz un hombre sin saber lo que está haciendo, o sea, nada más que viendo las piezas en un papel, en un plano, y que después funcione la máquina. No, y una máquina tan complicada. Yo le pregunto a Antonio al revés, decir, los ingenieros de la NASA y, uh-huh. y toda esta gente que estaba viendo los planos, ¿no sabían para qué era? Hasta que no soltaron y hicieron lo que tenían que hacer, ¿no sabían para qué, cómo funcionaba aquello? Es bastante improbable, ¿eh? O sea, viendo los planos se sabe para qué se... Perfectamente. Además, los planos están, digamos, estandarizados de una manera de que la identificación de los elementos del plano, de los signos del plano, de las vistas del plano, de los componentes, si se trata de conjuntos uh-huh. e instrumentación, te dan ya de por sí no una imagen física del aparato, pero sí perfectamente para qué va a funcionar. Claro, por eso digo. Eso es símil, por ejemplo, de cuando un compositor escribe una partitura de música y sin escuchar a una orquesta a leerla. Es algo parecido, efectivamente. Se escucha en su mente, digamos. Sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Es decir, si usted ve, por ejemplo, una de las cosas más inteligibles que hay para las personas normales, por ejemplo, un plano de electrónica, ¿no? A veces ha observado la electrónica, sí, sí. ¿no? Evidentemente, tú en ese plano no ves físicamente, digamos, el componente electrónico, la radio, son símbolos. Claro, sin embargo, el electrónico sabe perfectamente... Que es una radio. Que es una radio, ¿entiendes? Es un superheterodino, etcétera, etcétera. Y quiero decirle que la propia estandarización de los planos, que entonces yo recuerdo la película hace tiempo que la vi, no, yo sé que la han repetido hace poco, pero recuerdo que en los planos empiezan a construir, pero que no están identificadas las cosas, uh-huh. o sea, son unos signos Exacto. extraños. No, pero sí, sí. No, el tema estaba en descifrar aquellas cosas raras que venían en la señal, pero una vez que detectan ya la clave, que era lo esencial, detectan la clave para descifrar todos aquellos signos, se ponen manos a la obra a construir un aparato. Y lo construyen, y se mueve, y hay una cápsula, y hay una serie de motores y de cosas que hacen aquello girar, pero nadie sabe qué va a pasar con aquello cuando gire. Eso es lo que un poco... En la película sale ese enigma, a ver si era un arma. Dice, bueno, ¿qué pasará? Claro. ¿Será un arma? ¿Será una especie de caballo de Troya? Lo construimos y vienen y nos comen aquí a todos. O sea, no sabían lo que estaban haciendo. Una puerta, para que entren. Claro. Hay otra película sí. que... Stargate, la Stargate, puerta. Que hay una puerta, uh-huh. y eso... que Orión tiene mucha importancia en la película, con uh-huh. uno de los símbolos de la puerta. Entonces, ¿eso no es creíble, Antonio? Yo lo creo bastante improbable. Yo la experiencia que tengo, y estoy bastante en contacto... Manejando planos todo el día. Todo el día, y le puedo decir la verdad que no me imagino esa situación, ¿no? De que yo vea algo, una serie de símbolos y de signos, y sin saber de qué va, ponerme a construir. Es que no sabría... ¿cómo le diría? Cuando le explico antes lo de la radio, usted sabe que eso es una radio. Pero ¿cómo se construye la radio? Es decir, una cosa es que en un plano venga el desarrollo de una máquina y me parece perfectamente legible en ese caso. Pero usted no sabe, el plano no le indica a usted cómo tiene que construirla. ¿Qué va antes, que va antes y después, ¿no? Por ejemplo, usted ve un plano, es un plano, y ve una serie de símbolos y de signos de colocación de las cosas, pero medidas también medidas y tal, pero el proceso de trabajo no lo sabe. Pero por ejemplo en un plano el tipo de material no viene, ¿no? Sí, en los planos viene el tipo de material, las dimensiones de las piezas y la tolerancia, todo. La tolerancia, evidentemente, el estado final del material, el estado final de los materiales, pero lo que no le dice usted cuál es la secuencia de montaje ni la fabricación en sí de las piezas. A usted no le dicen que esa pieza se fabrique con esta máquina ni con la otra. Eso es otro tipo de ingeniería la que realiza eso. Uh-huh. Digamos, por poner un ejemplo, que a ti te muestran una fotografía de una paella y te dan los ingredientes, pero tú no sabes hacer la paella. Claro. Porque no sabes el orden en que hay que echar las cosas y lo... No, es que desde el punto de vista técnico yo no consigo imaginarme que alguien empiece a construir algo sin saber para, digamos, el final del mismo, ¿no? El objetivo final del mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a funcionar? Y menos para qué sirve, ¿no? Hombre, el cómo funciona es lo que te va a dar el sentido, ¿no? De la utilidad del mismo. Una cosa si da vuelta y no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, pues esto es una aspiradora, por ejemplo, dice usted, ¿no? pues un, no sé, una turmi, como decían los antiguos, ¿no? Porque es una cuchilla, ¿no? Pero les quiero decir eso, que yo desde el punto de vista técnico no me lo imagino, ¿eh? Sinceramente. No sé yo si habrá algún tipo de... Bueno, ¿cómo le diría? Si cuando consiguen empezar a construir eso... Hombre, también hay una cosa, que tú puedes empezar a construir algo, con elementos, digamos, aparentemente... No los reales, sino que no te suenen a nada, ¿no? Pero realmente tú, bueno, empiezas a construir, pero yo creo que eso no tiene sentido, ¿no? No le veo yo con esa... Yo no me lo imagino, ¿verdad? O será que estoy ya desde hace muchísimos años metido en cosas muy prácticas, que también ocurre, que claro, que no llego a la imaginación de los autores de ciencia ficción, por supuesto, y por supuesto a la categoría del que había hablado antes, ¿no? De Don Carcita, que pues imagino que también tendríamos su punto, digamos, aunque de ciencia ficción, pero su punto de realidad, ¿no? Sí, y sí, sí. Cosas, ¿no? Está muy bien. Una novela muy documentada y escrita por un físico. Entonces, sí, sea, me gustaría... Es que quizás las cosas cuando se hacen a nivel cinematográfico, que pierden, aparentemente deberían de aportar más cosas, y sin embargo habría que leer el libro a ver lo que dice realmente. También lo hemos leído. ¿Eh? ¿Lo has leído, Alfonso? Sí, yo he leído el libro. Yo no llego a leerlo. ¿Alguien tiene el libro? Por favor, que me lo deje. ¿Lo habéis leído? Tú lo tengo. Te lo dejo. ¿Eh? Y creo que tengo dos libros. Yo también me lo he intentado leer hasta en inglés. La emoción por Carcina es grande. No, es que ha salido alguna vez en oferta esto de un euro, cosa esta de verano. Pues yo se lo agradecería porque me gustaría... Pues se lo voy a pasar. Y creo que... ¿Tú eres el que lo tiene en inglés? Sí. Pásaselo en inglés, para que lo coja en versión original, ¿no? Fue un ofrecimiento de... Tengo un problema con el inglés, como usted sabe. Ya, yo por eso digo. Son los ingleses los que tienen problemas con el inglés. Fue un ofrecimiento de Daniel, que me lo dejó en versión original. Yo ya me lo había leído en castellano. Y bueno, y ahí está. Es un esfuerzo doble, por eso no lo he terminado en inglés. Lo cojo a trompicones, a ratitos, pero bueno. Es que en inglés no se entiende nada. Uf. No, y no es... Y yo que ya tengo cierta práctica en traducción y entender inglés, no es un inglés fácil, ¿eh? El de Carl Sagan no es nada de fácil. Cuesta bastante. Bueno, deberíamos ya que tienes hoy a mano, leer realmente lo que es la ecuación de Drake. Me querían pillar, pero... Refrescamos un poco porque me consta que el día que trajo al señor Drake, sí, al detrás del copio... Le hicimos reseña su ecuación y la leíste completa. Que yo le digo, ¿usted recuerda a Tales de Mileto? Y me saca seguro un folio con la biografía de Tales de Mileto. Que yo no me lo explico, de verdad. Bueno. Más jóvenes que sí, de los más jóvenes, el Drake. Sí, nacido en el 30, además, en el año 30. Don Antonio, él no dice Drake, dice Drake. Drake. Que me perdone la audiencia, pero me sale ya. La ecuación de Drake es una multiplicación de factores, el resultado, total, número, total, número n, bueno, el número de factores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores. 7 factores, 7. 7 factores que dan como resultado, bueno, la nomenclatura usual de la fórmula, el resultado es N mayúscula, que sería el número de civilizaciones tecnológicas en la galaxia. Y el número de factores que dan este resultado son, primero, N estrellas, que sería número de estrellas en la Vía Láctea, que esto es un número muy grande. Y a partir de aquí ya el resto de los son factores, lo que se llaman en matemáticas factores, números de 0 a 1, que lo que hacen es disminuir la cantidad inicial, tan grande que haya la cantidad inicial, que es este de números de estrellas de una galaxia, que por cierto es muy grande. El primer factor en sí es la fracción de estrellas con sistemas planetarios. Hay que descartar para la vida inteligente tecnológica los sistemas planetarios que tienen la estrella y ya está. Entonces, es necesario que la estrella tenga planetas primero. El segundo factor es N sub E, que sería el número de planetas ecológicamente adecuados para la vida. Hay un montón de planetas, como sabemos, y un ejemplo es en nuestro sistema solar, y adecuados para la vida. No todos son adecuados para la vida. Claro, son 9 grandes, digamos, más todo algún que otro satélite que hay con posibilidad de ello, pues de esos 9 grandes que sepamos nada más a que ciencia uno. Cierta, uno. O sea, ya eso, un noveno es una probabilidad que ya hay que tener en cuenta. Este factor está por ahí, ¿no? El tercer factor sería F sub L, que sería fracción de planetas en los que son adecuados para la vida, en los que realmente aparece la vida. Porque una cosa es tener condiciones para, y otra cosa es que se produzca. El quinto factor es fracción de planetas con vida, en los que aparece vida inteligente. Ya entramos en el tema de la evolución, que aquí Darwin tendría que decir mucho sobre de muchos millones de años de evolución en un planeta con vida, en que llegara al final una especie con un poquito de cerebro o algo parecido. No vamos a hacer antropocéntrico, ¿no? Puede servir cualquier otra arma que haga la misma función, ¿no? El sexto factor sería la fracción de planetas con vida inteligente en los que aparece tecnología comunicativa. Que sería ya, digamos, el último factor, pero bueno, nos queda al final el séptimo, que ya veremos qué es. Pero bueno, esto sería ya el culmen, ¿no? Que una civilización inteligente tuviera desarrollo tecnológico y encima con la capacidad comunicativa que hemos estado hablando, que se ha conseguido en la Tierra desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Y el último factor, muy problemático, es fracción de la vida planetaria en los que asociada a vida tecnológica. Y aquí entra el problema de la inestabilidad social o la autodestrucción. La capacidad de autodestrucción muy, muy puesta en la palestra por nuestro amigo Carl Sagan. Y que este factor es muy difícil de calcular porque, bueno, todos son muy difíciles de calcular porque tenemos solo un ejemplo. Así que, entonces, si multiplicamos todos estos factores entre 0 y 1 por el número de estrellas de la Vía Láctea, en teoría sale una cantidad que hay muchas, según hay expectativas, unos tiran muy largo, otros tiran muy cortito. Pero en todo sale alguna probabilidad de algo. Sale algo. Y estamos hablando sale solamente algo de nuestra galaxia. Sí, sí. Multiplicado por todas las galaxias. Sí, que hay lo que hemos estado diciendo, si ya comunicaciones entre civilizaciones de nuestra misma galaxia es difícil o muy complicado o hay que esperar demasiado tiempo, ya lo de comunicarse entre galaxias. Ya eso es, eso ya es mucho. Para que la respuesta sea, ¿puede usted repetir? No te he entendido. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Creo yo que estáis vosotros insinuando, incluso los que están callados, lo están pensando. Que por cierto, que hablen un poco más, ¿eh? Gracias por suponer eso de que pensamos. Sano deporte. Está ahí en el sexto factor de Drake. Soy vida inteligente. Pensante. ¿Estáis pensando, o incluso alguno tendrá la osadía de afirmar, no lo sé, que los que han visto ovnis son unos mentirosos? Bueno, ya opino yo. En el tema de los ovnis. ¿Qué decir? O sea, para ti puede ser un ovni, para mí no. Cuando digo ovni, me refiero a la gente que contacta o dice contactar con seres extraterrestres. Es que los ovnis Ya me has descartado el que ve luces Descarto eso porque... Porque es puede haber muchos cuerpos que se pueden confundir. Yo ya voy directo al que dice que tiene contacto con seres de otro planeta. El ovni, y que habla con ellos, ¿no? Es que ovni es contacto un factor... Sí. Es que lo ha visto, por lo menos. Ovni es un fenómeno humano. No hay ovni, sino hay humanos. Que los vean. O que crean que lo vean. Por lo tanto... Pero no me refiero ya al ovni, al aparato. Me refiero a personas que dicen yo he contactado con seres extraterrestres. Bueno, antes, ¿qué pensáis de eso? Te voy a contestar. Buenas noches. Yo he visto Buenas noches. Yo he visto uno. ¿No vais a decirme eso? No, he visto uno. Pero yo diría que si hay gente que cree en la religión y dicen que han visto a la Virgen, que se ha visto, ¿por qué no creen los ovnis? Pero gente que ha visto a la Virgen hay infinitamente menos que gente que ve ovni extraterrestre. No creas. No te creas, ¿no? Te lo digo en serio, ¿eh? gente no, que ha visto a la Virgen en Fátima, en Lourdes, en Palmar de Troya, por visto la mentira, hay una higuera de Benalú, o sea que, pero gente que dice contacto con bueno, hay libros y libros escritos sobre este tema, ¿no? Como falta que una persona en la, que se suele mojar bastante, suele ser un poquito, voy a usurpar su papel. Juan, atento por si acaso tienes que meter música o algo de fondo, o superficie, por si acaso. Yo me voy a mojar, como aquí nadie se moja, pues me mojo yo. Las querellas están a la orden del día, ¿no? Ya lo sé. Yo creo que no. Ah, que no, que los que dicen que son aducidos son son ilusiones ópticas o cerebrales o lo que sea, o alucinaciones colectivas, o y me apoyo en lo que nuestro presidente acaba de decir hace 10 minutos. Pero ¿qué le hace? Son muy muy complicado, muy ahí estamos hablando de distancias muy muy lejana. La comunicación a esa escala, de una civilización tecnológica que sea capaz de comunicarse y tener la tecnología, yo creo que no le interesa demasiado. Yo la verdad, yo estoy también en este caso estoy también con mi compañero, que no me explico por una civilización que tenga tecnología para venir aquí, que haga un viaje de tropocientos años luz para llegar aquí y que no se den ni a conocer ni estén ahí ocultos. Se dan a conocer, y se dan a conocer a los pastores y a los que están en el campo regando un día. O sea, ¿por qué no vienen y se presentan a Albert Einstein cuando vivía y le dice, aquí estamos? ¿Pueden tener miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? Con esa tecnología que vienen aquí, ¿qué miedo te pueden tener? Yo pienso que si yo me viera, por ejemplo, imagínate la evolución del hombre 1000 años más adelante, que el pensamiento y la capacidad de pensar sea diferente, y que tengamos la tecnología como para ir a otro planeta, y tú llegas a otro planeta y ves que los que hay allí tienen 1000 años de evolución más atrás, diría, vaya inepto, ¿para qué voy a venir aquí? Si aquí lo que me ha dado es un problema. Pero nosotros los humanos también vamos a la selva amazónica, vemos a los Yanomamo eso, y nos los cargamos. Y eso, no. Y no tienen 1000, tienen 2000 años de respecto de nosotros. Y bueno, y no entendemos lo que hacen, ¿no? Yo me voy a mojar, ya que el Lito se mojó. Otra y querella. Nuestro Presi se mojó también. Detrás, ¿eh? ¿Qué coste? Sí, estamos que no se bañe solo Lito. ¿Por qué tenemos que ser tan egocentristas, de pensar de que otra civilización no puede estar mucho más avanzada que nosotros? O sea, estamos hablando en plan teórico de los agujeros de gusano. Nosotros no lo conseguimos. Bueno, ¿por qué otra civilización? Sí, pero la pregunta es, ¿tú crees que las personas que dicen que han contactado con seres extraterrestres con la ecuación esta de Drake, es difícil? ¿Tú te lo crees? Más o menos, el 100% no. Pero a ver, del 99 le digo que no, y hay un 1% de que yo creo que sí. Yo, en general, don Antonio me está mirando así unas maneras. No sé qué es lo que va a decir después. Yo creo... Pero perdona, yo creo que en general no. Pero, jolines, todos van a tener tan mala fe y tan mala voluntad. Es que eso, y aparte es que te mueves sin datos también. O sea, es lo que te cuentan. Lo que lees en una revista, lo que ves en un programa de televisión. ¿Qué te crees? Yo creo que si tuviesen capacidad para venir, yo creo que serían suficientemente evolucionados para ser primero precavidos. Y la precaución de no presentarse porque por la impresión que pueda causarnos es un factor que puede hacer que no se presenten así como así. Entonces, nos estudian y pueden incluso estudiar la posibilidad de decir fuera. Pero fuera el planeta entero. ¿Habéis leído un momento, que es posibilidad? Una especie sea muy evolucionada no quita que sea beligerante, cruel, como nosotros. Uh-huh. Que quita que nosotros, entonces, cuando consigamos dentro de 1000 años la misma tecnología, lo que hay que suponer es que si hay realmente fenómenos ovni que vienen aquí, que hay que presuponer la buena voluntad de esta gente. Porque en cuanto aquí hubieran encontrado algo que a ellos les hace falta, vendrían a llevárselo. Vamos a ver, yo no predispongo... Imagínate agua, imagínate hierro. Ahí, ¿no? Me vienen de fuera. Vienen a llevárselo. Y yo no predispongo buena voluntad. Lo primero es sí, tener porque miedo. Si vienen, porque lo estudian, es pensar, con mucho cuidado. Si han venido, no vea tú la que pueden liar con nosotros. Es que queman el planeta, yo qué sé qué hacen. Por eso que hay que presuponer esa buena voluntad. Hay que tenerles miedo y respeto. Por eso. Don Antonio está con... No tocarlo. Con pesadumbre. Porque es que había un día un ovni él. No, en absoluto. No, mira, yo... Es que la verdad... Hombre, el tema de la abducción, quitando a Scully y a Expediente X, pues bueno... Recuerde que la verdad está ahí fuera. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo pensar, ¿no? Yo creo que sí, estoy con la mayoría en que creo que este tipo de experiencias estén producidas primero porque, bueno, la más probable por ser un engañabobo, ¿no? Y la segunda porque son personas que están confundidas o no están, digamos, mentalmente sanas, que también es posible, ¿no? La mente humana tiene capacidad de para decir muchas más cosas, ¿no? No obstante, con el fenómeno OVNI, pues, también es dependiendo de quién escuchen, ¿no? Y la verdad que yo he escuchado a veces a algunas personas que desde un punto de vista formal, al menos, tienen mucha credibilidad, ¿eh? Hablo, por ejemplo, que hay personas, por ejemplo, pilotos de líneas aéreas, pilotos militares, uh-huh, bueno, que han encontrado fenómenos ocasionales muy que con una gran experiencia, como tienen estas personas volando, evidentemente, y conociendo, digamos, todo lo que vuela, que es muy importante, pues no han sabido dar explicaciones o a ciertos fenómenos que han visto allá en sí, la, pero la altura, una, ¿no?, cosa es el fenómeno en sí físico, pero otra cosa, sí, es que a tú... eso me refiero. Entonces yo, el tema de la abducción, como usted dice, de que personas que digan que han estado o están en contacto con personas muy delgadas, con cabezas muy gordas, como nos lo presenta Spielberg en ET, ¿no? Yo creo que eso es bastante improbable, ¿no? Yo eso no digo. Además, creo que eso entra en un círculo como, digamos, de... Si ya están aquí, como ha dicho aquí el presidente, bueno, porque no se dan a conocer, ¿no? Y si no sé cuánto. Eso no son discusiones. Ahora, que hay fenómenos que todavía no son explicables desde el punto de vista físico, sí, eso sí es posible. Y que muchos de ellos, la explicación final sean, en su mayoría, fenómenos totalmente explicables desde un punto de vista científico o tecnológico, ¿no? Que han sido fenómenos meteorológicos o instrumentaciones que estén por ahí, digamos, que no sepamos. Al final siempre te queda lo que como con la famosa fórmula de Drake, ¿no? Que, oye, y si de todo lo que se ha dicho, como dice, ha dicho don Joaquín, bueno, y si de los miles de casos que hay, uno tiene razón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Pues está la duda. Es más, siempre tenemos que estar abiertos. Yo creo que hasta los científicos más notables siempre dejan una puerta abierta a la posibilidad de... Eso es importante, ¿no? Que sí, que hay mucha fanfarronería, hay mucha mentira en estas cosas, por supuesto, ¿no? Y personas que se aprovechan, como hace poco salió aquí salió el nombre de un gran periodista y un cierto un programa que, ¿se acuerda usted, don Alfonso, tan criticado aquí, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues aún así, bueno, y si hay de los miles de casos, hay uno que realmente... Tan criticado y que se quitó el programa de golpe, sí, porrazo, ha desaparecido. Yo creo que fue muy lamentable, ¿no? Aquello fue muy lamentable y que llegó a unas cotas de... impensable ya, ¿no? Desde un punto de vista, nada más que, bueno, de la televisión pública, ¿no? Eso no fue una vergüenza, ¿no? Batió su récord con la llegada del hombre a la luna, que reportaje... Sí. Hombre, siempre hemos sabido de él, bueno, que es un, por ejemplo, es un buen autor de ciencia ficción, por supuesto, con los famosos caballos de Troya y tal, ¿no? Hablamos del señor Benítez, pero yo creo que ya aquí rizó el rizo, ¿no? Ya aquí se pasó, como dicen ahora, tres pueblos, ¿no? Pasó tres pueblos. Yo cuando lo vi creí que quería creerlo. Quería hacernoslo creer. Me estoy acordando ahora que veo ahí el disco del Elitier de un toque de humor de un off topic, ¿no? Un off topic. No es off topic, es topic. De una parodia que tienen sobre ovnis. Y entonces habla el que habla este de la barba que habla con la voz muy grave y dice: "Y nosotros sobre los ovnis, ¿no? Y nosotros los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué no se muestran? ¿Por qué se esconden?" Eso es a lo que yo vengo a decir, la precaución de decir. Nosotros sí. Los intelectuales nos decimos, ¿por qué se esconden? Claro. Eso ya lo estamos viendo, que haciendo, metiendo pues sí, virus, sí, sí, por yo, ejemplo... Yo creo que ha captado usted lo que quería decir. Sí, entendí perfectamente todo. Hay un, no sé si yo creo que no hay que darle mucha importancia a estas cosas, ¿eh? Yo sé si se la doy. Científico. Mira, hay un programa ahora. Y de conocimiento, no creo que tenga. Hay un programa de televisión que hace. Antes lo echaba Canal Cádiz y ahora lo echa Telepuerto. Los domingos por la noche. Ah, sí, mi misterio. Se llama Mis Enigmas Favoritos. Y tú ves a ese señor que tiene una página web. Periodista. Y. Lo es serio. Se hace en la televisión de mi hija. en Málaga, ¿no? Uh-huh. Y te habla de estas cosas, ¿no? Pues tú dices, bueno, pero este hombre no creo yo que me esté engañando. Hombre, no, no, hay personas que con mucha mejor apariencia y modo son buenos engañadores. Porque yo, por ejemplo, veo las entrevistas yo sí que le hace don Alfonso, que existen fenómenos, fenómenos a nivel, digamos, a nivel histórico, que son realmente inexplicables. Por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, hay de algunos tipos de construcciones que con la tecnología que teníamos, que tendríamos hoy, inclusive costaría un trabajo enorme construirlo. Y están construidos y tienen 2, 3.000, 4.000 años, 5.000 años, ¿no? Evidentemente, este tipo de cosas te dan, pero no obstante, la ciencia ha ido durante los últimos años, los últimos siglos ya, que muchos de estos fenómenos, este tipo de cosas, las ha ido, digamos, dando una explicación perfectamente. Cosas, por ejemplo, que en el siglo XVIII, XIX eran totalmente inexplicables desde el punto de vista científico, del conocimiento, en definitiva. Pues en el siglo XIX o XX pues ya surgieron las teorías y después las demostraciones para que se viese que eso realmente no y como eso se han desmontado miles y miles de cosas. Mm. Se han desmontado. No por el afán que tengan los científicos en desmontarlas, sencillamente, bueno, porque han llegado a la tecnología y la ciencia a un grado de para poder demostrarlo y se ha demostrado, ¿no? Todavía hoy no existen todos los conocimientos necesarios para demostrar todas estas cosas. Mm-hmm. Pero posiblemente dentro de muchos años. Y yo creo que eso será una cosa que nunca se... Siempre habrá cosas por explicar, ¿no? Fenómenos extraños por explicar, evidentemente, ¿no? Y claro, todo lo que es extraño, y fíjese como históricamente, de esa manera como surgen las religiones y las corrientes filosóficas, y siempre ha habido un componente de algo inexplicable, y se le ha atribuido, pues, poderes divinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues, te queda siempre, ¿no? El señor que llega un momento y que dice, no, oye usted, esto es la explicación de que el sol de vez en cuando se apague y después se enciende de nuevo es esta, ¿no? Y no es otra, ¿no? Hablando de los eclipses, por ejemplo, como lo de la luna. Uh-huh. o del sol, ¿no? Que fíjese usted cómo era eso hace, pues, 5.000 años, 3.000 años, ¿no? La explicación de eso era terrible, ¿no? ¿Cómo podía explicar a una persona cómo en un momento dado algo que veía normalmente desaparecía la parte de la misma totalmente y después apareciese de nuevo, ¿no? La luna, por ejemplo. Pues, ahí está, ¿no? Que yo estaba pensando en las consecuencias que, por ejemplo, traerían el que de repente llegara una civilización aquí y nos explicara el origen del universo, el por qué estamos aquí. Yo creo que se armaría un... Sí. Vamos, tiene un impacto. Católico, eso no vale. que nos enseñen su tecnología, pero vuelvo a repetir que eso... Así no se opera de la garganta, ¿eh? ¿Qué habéis dicho ustedes, hombre? Yo soy de la idea de que no se presentarían así como así. Y que incluso tendrían la alternativa de decir... Podemos... Uy, ya no hay. A lo mejor se presentan en forma de... Pueden saber si nos estudian durante un tiempo y ve cómo somos realmente. Yo creo que eso... Antes si nosotros preocuparnos... se nos conoce a la legua. O sea, ¿habéis leído 2001? No hace falta estudiar mucho. Ahí me agarraría... Y los libros consecutivos. Sí, está 2001, 2010, 2063 y 3001. Que uh-huh. Es el que yo quiero leerme ahora. 3001 no sé yo cómo estará. La Odisea final. Es otra manera de entender el contacto extraterrestre. Yo en lo que estaba comentando Pablo, me agarro a lo de la película al final. Y la explicación que le da el supuesto extraterrestre a Eli. ¿Y por qué así? Dice, pasito a paso, tranquilo. ¿No? Que le dijo, esto es el primer contacto. Así se ha hecho toda la vida. Claro, esas cosas no se pueden decir, ¡bum! A lo bestia, llego y te pongo a mi nivel tecnológico. Eso con un poquito de sociología, de estudio, sabes que te lo cargas. Como lo hace que la pobre luego la hacen pasar por loca. No lo podían hacer de otra manera. Pero es 18 horas de niebla. Ya. Pero es mejor que una persona parezca loca que haga un trauma a escala planetaria, ¿no? Digo yo. Claro. No sé. Es el mal menor. Dice, no me preocupa que haya grabado niebla, sino que haya grabado 18 horas de niebla en 3 segundos. O sea. No obstante, lo que tenemos que hacer es plantearnos y eso... incluso en la ecuación de Drake, el último factor de la capacidad de autodestrucción de ellos, la nuestra. De momento se ha demostrado que nuestra no, capacidad no, de autodestrucción estamos vivos. Antes, o sea, antes no será sí, muy grande. Sí, pero ten en cuenta el devenir de los acontecimientos de los últimos 100 años y cómo nuestra capacidad nuestra capacidad de hacernos daños ha aumentado, pues hay que replantearse que eso también pueden ver los otros. Uh-huh. Yo creo que la mejor película que refleja la venida de los extraterrestres aquí es Mars Attack, que venían tan simpáticos y venían a cargarse todo. Por eso mismo creo que debemos concienciarnos. Se cargaron, vamos. Queremos conocer, okay. Si queremos conocer eso, debemos preservarnos de la autodestrucción. Desde que está usted estudiando medicina, usted es más conservacionista, más, sí, ¿no? Más concienciado con la especie. ¿No va a tener usted clientela? Está apreciando la belleza del funcionamiento del cuerpo humano y sabe que... Está como en aquel, ¿a que sí? Aquel reportaje que se uno se solidarizaba con el último mamífero, ¿no? ¿Por qué no? Sí, verdad. ¿Te acuerdas? De la araña. Yo lo que sí quisiera decir una cosa que, vamos, creo que el día que, y eso no es una idea mía, sino que la he escuchado y... El día que tengamos una señal del exterior, ese sería el día, digamos, más grande de la historia de este planeta. Sería algo, un hecho, además, sería un hecho que, aparte que, destrozaría muchas de las cosas que existen hoy, ¿no? En sentido filosófico y religioso, ¿eh? El que tuviésemos una señal externa, de cualquier tipo, ¿eh? Que una señal que fuese evidentemente producida por un ser inteligente, ¿no? Evidentemente está hay un proyecto muy famoso financiado por la NASA, en el cual se están recogiendo constantemente señales del exterior, ¿no? Y filtrándolas para saber si alguna de ellas puede... Llevo 223 paquetes procesado filtrado. Y sin éxito todavía, ¿no? Porque a mí me han llamado. No te han llamado. Pues sigo usted intentándolo. Sí. Pero yo creo que ese sería, ¿verdad? Sería uno de los acontecimientos, quizás el acontecimiento más grande de... Yo creo que el más grande de la historia. Yo creo que sí. ¿No? No ha habido otro. Sin comparar los grandes sucesos religiosos y de comienzos de eras, pues sí, no, pero sería una transformación total. Sería, esto sería, incluso cualquier otra cosa sería el suceso más la grande. La cuestión es que cuando llegue la ESO nosotros nos enteremos a la vez de los que se han enterado primero. Eso también. Sí, porque no me imagino yo a Kofi Annan reuniendo allí a... Oye, no es eso, sí. A ver si me explico. ¿A quién que... ha dicho? Kofi Annan. ¿Quién es ese? De la ONU, ¿no? Secretario General. Ya. Quiero decir que sí, a lo mejor quien se recibe, pero no nos lo dicen. Nos lo ocultan. Eso es lo que dicen, lo que lo ven. Los gobiernos lo saben. Pero lo ocultan. Lo clasifican, lo son información clasificada y tal. Que digo yo, ¿y si vienen los extraterrestres y nos los cargamos y después resucitan? Y vuelven ya con mala idea. Aquí vamos a tener que poner orden, ¿eh? Y vuelven con mala idea, entonces. Mejor que no me hubiera mojado, ¿verdad? Pues van a venir con la idea que usted tenga, porque en la segunda venida del extraterrestre por el que va buscando Alejandro, va a haber un gran juicio. No hay que se apartarán los buenos de los malos. Un juicio final, además. Y final. ¿Con jurado o...? Y dirá, ¿y cuándo me metí yo contigo en la radio? Cuando lo hacías con Alfonso, conmigo lo hacías. Con esa voz, y en español. En español, sí. Perfectamente. Don Juan, ¿nos pone usted algo así para deleitarnos? Vamos a ver, ¿por dónde sale Juan ahora? No, todo lo que pone es estupendo. ¿Está buscando? A ver. No está muy conforme con lo que ve. ¿No? No. No sé, podría poner algo. Sin me voy a entender. Deberíamos poner algo de Juanito Valderrama, pero bueno. No se ha puesto aquí ya Juan Valderrama. Por cierto, luego vamos a hablar de una cosita de Cádiz que no tiene nada que ver con la astronomía, pues muy curioso. La semana pasada, el sábado, se ponía en la televisión española El Emigrante, una película de... y cogía unas imágenes aéreas de Cádiz. ¿Y qué escucho yo por ahí? La mano tuya. Tu mano. Ahí. Que se veía una imagen aérea de Cádiz. Y primero, era el año 50 y algo. Y lo que eran las T's estas de las conducciones eléctricas, estaban a medio hacer. No estaba puesta la T, estaba puesto el pilar, ¿no? Sí. Y luego sale el campo del sur, que eso siempre está lleno de coches, y solamente había un coche de caballo andando. Clos, clos, clos. Y un coche aparcado. ¡Qué alegría de Cádiz! De aparcamiento. De aparcamiento. De Don Juan. ¿Qué os parece una melodía que se llama Rodas en la noche? ¿Ruedas en la noche? Rodas, rodas, rodas. Rodas, rodas. Rodas. La isla de Rodas. Eso es griego. No, sí. Lo has sacado, ¿eh? Ponlo, a ver qué nos parece. Es instrumental. Bueno, nuestra reina de España estaría muy contenta con Don Juan por la música que elige, ¿eh? Yo no sé si esto me sonaba como anuncio de yogur, ¿no? Sí, sí, el joña que joña, ¿no? ¿Cómo? El joña que joña. ¿Y eso qué, hijo? El anuncio de yogur. Significa año tras año, la traducción del griego moderno. Bueno, y antiguo, claro. Sí, como diciendo año tras año, altruista esto. Sí, exactamente. Bueno, Don Lito trae trae su sección. Y luego pues leeremos eso que ahora me ha dado por leer cosas que no tienen nada que ver con astronomía, pero para que vean que los astrónomos aficionados somos gente normal que nos reímos y esas cosas. Sobre todo nos reímos. Sí. Bueno, pues... Don Manuel tiene la palabra. Hoy detrás del telescopio. Hoy, sí, porque... No tiene sintonía porque... Sí, pero tenemos la entradilla, ¿no? Hoy vale, detrás del telescopio. Hoy detrás del telescopio tenemos a Giovanni Virginio Schiaparelli. Looking at you... No, yo tengo la sintonía. Falta la guitarra, no me he traído la guitarra. Astrónomo italiano, nacido en Savigliano, Piamonte, en 1835 y muerto en Milán en 1910. Se graduó en la Universidad de Turín. Estudió en el Real Observatorio de Berlín, tutorado por Johann Encke, y en el Observatorio de Pulkova en Rusia, esta vez con Otto Wilhelm Struve, padre de Otto Struve. Se unió a la plantilla del Observatorio Brera de Milán, en el que fue director 2 años después. Sus primeros estudios se centraron en meteoros y cometas. Su principal descubrimiento en este campo fue encontrar la relación entre las lluvias de meteoritos observados desde la Tierra y los cometas. Tras sus éxitos con los cuerpos menores, consiguió para el observatorio un nuevo telescopio de 8,6 pulgadas para las observaciones planetarias más detalladas. En 1877 aprovechó la oportunidad de la oposición de Marte y observó una especie de una red de trazos rectos más oscuros, calificándolo en su lengua natal como canali, y extensiones como la que posteriormente se llama Sirtis Major, Elysium, Cydonia o Tarsis, volcanes y otros caracteres que bautizó como ríos, poniéndole nombres inventados como Geón, Hidelkel, y semejantes a los terrestres como Ganges, Nilos o Éufrates. La incorrecta traducción del nombre canali, hecha entre otros por Percival Lowell, produjo la falsa impresión de ser una obra tecnológica, induciendo a la creencia de vida inteligente en Marte. Finalmente, Schiaparelli dedujo también el periodo de rotación de Mercurio, que es de 88 días, mismo tiempo que tarda en su traslación. ¿A qué se lió? Con los canales. Sí, lo de canali. Tenía buenos tutores este hombre, ¿eh? Tenía buenos. Sí, sí, sí. Y lo de Mercurio, lo de Mercurio es muy curioso. Muy curioso. Lo lento que gira, el planeta que gira más lento entre sobre sí mismo. Con la calor que hace como para agobiarse. Sí, pero de noche, en Mercurio de noche hace 250 grados bajo cero. Le ocurre lo mismo que a Mercurio, le ocurre lo mismo alrededor del Sol que a la Luna al espesor de la Tierra. Al cabo del tiempo, por la resonancia que tienen entre los dos cuerpos, acaban por girar. Por eso nunca vemos la cara, la otra cara. La otra cara. ¿Cuánto sabes? ¿Sería posible que la otra cara? Rotación sincrónica, ¿no? ¿Se llama eso? Sí, la otra cara. Rotación sincrónica. Es decir, la otra cara no se ve, pero ¿sería cuando sería luna llena? No, tampoco. Tampoco. No se ve nunca. Se ve siempre la misma. Siempre la misma hacia nosotros. Y lo mismo, Mercurio ofrece siempre la misma cara hacia el Sol. Lo que gira a la misma velocidad que tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí mismo que sobre el Sol. O sea, que eso que parecía una casualidad no es tanta. No es casualidad. Una determinada porción del Sol siempre verá la misma cara de Mercurio. Uh-huh. Ponte que no hace calor allí, en el Sol. Don Juan, ¿nos hace usted el favor de leernos ese texto sobre la aventura? ¿Es off topic total? Esto no, off topic. No tiene nada que ver con la astronomía. Pero también lo leí la semana pasada, el de los nacidos antes de los 80, está muy, sí, estaba muy curioso. Esto es sobre la ciudad de Cádiz. Mi casa ha tenido mucho éxito. Sí, los nacidos de antes del 85. Es que es verdad. Es un señor vasco que va a Cádiz a un trabajo y se encuentra con algunas dificultades idiomáticas. Yo lo he escuchado. Está muy bien, muy bien. Don Juan. Léelo porque está muy bien, muy bien. Bueno, pues adelante. Me llamo Miquel Gorriarán. Llevo 15 días en Cádiz y me estoy o me están volviendo loco. Pues dejamos los micrófonos abiertos. Sí, no decir disparates de Cádiz ni cosas. Me están volviendo loco. Os contaré mi historia. Soy investigador privado y he venido a Cádiz a resolver un caso simple. Pero la verdad es que cada día que pasa se vuelve más complicado. Tan solo se trataba de descubrir al amante de la mujer de un alto mandatario vasco. Comprenderán ustedes, por tanto, que no dé su nombre, además porque me debo al secreto profesional. En principio no tenía muchas pistas, solo sabía que el hombre en cuestión era de Cádiz. Se llamaba Manuel Ramírez, que trabajaba en el puerto de Cádiz y que le conocían con el alias de Picha. Así que el individuo en cuestión debía de estar bien dotado, ya que además de amante de la mujer del político, eran conocidas sus correrías por el puerto de Bilbao. También usaba otro sobrenombre, Quillo. Con estas pistas tomé el avión hasta Madrid y allí enlacé con el tren hasta Cádiz. Llegué a la estación, cogí un taxi y mientras iba camino del hotel intenté entablar conversación con el taxista. La cosa quedó en eso, en el intento, porque que yo sepa, una conversación es entre dos o más personas, pero el taxista no me daba opción ya que hablaba por los codos y de modo ininteligible. Lo hacía de forma sumamente apresurada y las pocas palabras que podía cazar al vuelo estaban incompletas. Quise preguntarle por el puerto, pero sabiendo que su respuesta no la entendería, lo dejé para mejor ocasión. Llegué al Hotel Playa Victoria y como mi interés era buscar al tal Manuel Ramírez, en un principio consulté la guía telefónica de la ciudad, pero como presumía, aquí había demasiados Ramírez. En mi tierra hubiera sido muy fácil, así que opté por buscar pistas en su lugar de trabajo. Salí a la calle y pregunté por el puerto. Un señor muy amable me dijo que lo mejor era coger el autobús de los Comes, pero para eso tenía que ir a Cádiz. Aquello me desconcertó. ¿Dónde estaba yo? Empecé a atar cabos. Efectivamente, cuando llegué a la terminal de la estación no ponía Cádiz sino Cortadura. Y además recuerdo que en el trayecto di unas cabezadas y claro, en ese intervalo pudo haber algún enlace o algo, no sé. Lo cierto es que yo me encontraba en Cádiz, pero no debía estar muy lejos. Paré un taxi y con gesto decidido le dije al taxista que me llevara a Cádiz. Él me contestó, ¿a Cádiz a dónde? Y le contesté algo enfadado que, a Cádiz, joder, a Cádiz. De una puta vez quiero llegar a Cádiz. Ya luego el taxista, con mucha paciencia y muy despacito, me explicó que donde yo estaba era Cádiz, pero no era Cádiz. A ver si lo explico bien. Resulta que la gente aquí le llama Cádiz a la parte antigua, y desde las murallas para adelante le llaman Puerta Tierra. No sé si lo expliqué bien, pero yo ya lo he entendido. Llegué por fin a la estación de autobuses de Comes, pedí un billete para el puerto y me subí al autobús correspondiente. Vaya vuelta. El trayecto fue relativamente corto, si acaso 30 minutos, pero la verdad es que yo creía que Cádiz era más pequeño. Sin duda me había informado mal y además mi trabajo aquí se complicaba, puesto que habría que buscar en una ciudad más grande o que más grande de lo que pensaba. Pero mis sorpresas no habían acabado. Llegado a la estación terminal, pregunté por el puerto. Mi interlocutor me miró con mal genio y me dijo que esto era el puerto. Yo no entendía nada. Ese hombre enfadado y yo no veía barcos por ningún sitio. La verdad es que el hombre tuvo más paciencia que el santo Job. Me fue explicando poco a poco que aquello era el puerto de Santa María, pero que por todo el mundo menos yo, era conocido por el puerto. Y además me dijo que eso no era Cádiz, que Cádiz estaba allí enfrente. Que el puerto es un pueblo de Cádiz y que si lo que quería era ir al puerto de Cádiz, que cogiera el vaporcito y me dejaría allí mismo. Total, antes lo de Cádiz, que no era Cádiz, que era Puerta Tierra, y ahora que el puerto es un pueblo de Cádiz, y entonces digo yo, ¿cómo le llaman al puerto, al de los barcos, al puerto de siempre? Subí por fin al que le llaman el vaporcito del puerto, que para que lo sepan ustedes, no es un barco de vapor. No porque aquí en Cádiz o donde coño esté yo ahora, no le llaman a las cosas por su nombre. Sí, le llaman vaporcito, pero en realidad es un barco que va a gasoil. Sí, llegué por fin al puerto pesquero de Cádiz. Y pienso que gastaré mucho dinero y tiempo, más de lo que yo esperaba. Además, no sé cómo justificar ante mi cliente porque me temo que no me va a creer y tampoco quiero darle muchas explicaciones porque seguro que voy a ser objeto de burlas. Bien, obviaré todos estos inconvenientes y pasaré a la acción. De siempre, las mejores informaciones se consiguen en los bares. Así que me acerqué al bar más próximo al puerto, perdón, al muelle, uno que se llama Lucero, y pedí un tubo. De cerveza, se entiende, pero el camarero no lo entendió. Yo más o menos le expliqué lo que quería y él con aire de suficiencia me dijo, a usted lo que quiere es un bo. Joder, no sabía yo que también tenían un idioma particular los gaditanos. Me acomodé en la barra del bar y puse la oreja atenta a lo que allí se cocía. Me acerqué la cerveza a los labios, tomé un trago largo y de pronto escuché la palabra mágica, picha. Dios, por fin la suerte me vino de cara. Casi no podía creérmelo. Me atraganté con la cerveza, me puse perdido, pero merecía la pena. Había encontrado a la persona que estaba buscando. Bendita suerte la mía. Con disimulo me acerqué a los dos hombres que charlaban de un tema que no comprendía, pero que tenía que ver con la música, con los coros y con un jurado, que por lo visto no tenía ni idea. Gente, sin duda, muy creyente, aunque mal hablados. Eso sí, se escapaban de vez en cuando, demasiado de cuando en cuando, palabras malsonantes, que no creo que deban reproducirse aquí. Pero a mí lo que me interesaba era que uno de ellos fuera el picha. Y para asegurarme de que ese tipo era el que yo buscaba, pedí otro bo y pegué la oreja a la conversación. Efectivamente, a lo largo de la conversación, uno de ellos, un tipo bajito, de 1,65 m no más, moreno, 40 años, delgado, que no tenía ni media bofetada, era llamado constantemente picha por su compañero de conversación. Joder, pensé, Dios le da pañuelos a quien no tiene nariz. No sé si lo captan ustedes, porque aquel tipo se estaba trajinando a la mujer de mi cliente, y aunque esté mal decirlo, porque soy un profesional, es una hembra de bandera. No me extraña que a ese tipo le dijeran el picha, porque sin duda era lo único bueno que tendría. Bueno, bueno, que me desvío de la trama. Había dado con el individuo, y eso era lo importante. Esperé tranquilamente a que acabaran la conversación, y seguí al picha con la idea de abordarlo. Solo y sin testigos. Y ocurrió un caso hasta ahora inédito en mi dilatada carrera. Se encontró con un amigo suyo y al saludarlo le dijo, ¿qué pasa, picha? Y el otro le contestó, muy bien, picha, ¿y tú? Sí, efectivamente, había dos individuos con el mismo alias y a decir verdad, este segundo tipo tenía más planta de amante que el enano de antes. Pero en esto de la investigación nunca se puede descartar a ningún sospechoso. Lo malo de todo esto es que ahora tendría que doblar mis esfuerzos y hacer seguimientos alternativos para comprobar cuál de ellos era el verdadero amante. Opto en principio por seguir a este último, ya que lo veo con mejor planta, pero sin descartar, como buen profesional que soy, al tipo enano. El individuo toma un autobús y entabla conversación con un conocido suyo al que llama Quillo. Dios, esto se complica a cada paso. Ahora tengo a dos pichas y a un Quillo. Mi instinto de detective me dice que estoy siguiendo una pista falsa. Empezaré de nuevo. Así que vuelvo al bar del muelle y le pregunto al camarero si conoce a un tal Manuel Ramírez que trabaja en el puerto. Me dice que con esos datos no le suena y que además el puerto le queda algo lejos. Caigo entonces en la cuenta y rectifico diciéndole que donde trabaja es en el muelle. No cae tampoco. Le digo entonces que le conocen con el apodo de Picha y también con el de Quillo. El tipo del bar se carcajea en mi cara y me aclara que aquí todo el mundo es Picha y Quillo. La policía sin duda aquí lo tiene complicado. Te estás luciendo, Miquel, me digo para mí. Otra carcajada, no obstante, el camarero me dice que pregunte por Taco el Bigote, que en el muelle es el que contrata a los estibadores. Después de darle todos los datos de que disponía sobre el tal Manuel Ramírez, que según tenía entendido trabajaba en el muelle y que durante 6 meses trabajó en el puerto de Bilbao, lo de los apodos lo omití porque con el cachondeo del camarero ya tuve bastante, aquel me contestó de mala gana que ya no trabajaba allí, que según tenía entendido ahora trabajaba en la residencia. Yo le pregunté, ¿en cuál residencia? Él contestó con menos ganas que antes, ¿en cuál iba a ser, en la residencia? Era ya tarde y como la verdad había conseguido bastante información, volví al hotel a comer. Lo de la residencia lo dejaría para más tarde. Pensé que era buena idea tomar pescado para el almuerzo, que aquí lo habría de haber bueno con tanta costa. Así que pregunté al camarero que si tenía pescado. Él me contestó que tenía unas zapatillas muy fresquitas. A mí, sinceramente, me importaba poco lo que calzaba el fulano. Lo que yo quería era comer y, además, no sabía a qué venía aquello de zapatillas. El tipo me estaba chuleando o tendría a medias una zapatería con algún cuñao y me hacía la propaganda. Obvié el comentario e insistí en lo del pescado, pero el camarero volvió con lo de las zapatillas fresquitas. Puse mala cara y el zapatero debió notarlo. El camarero, perdón. Ahora soy yo el que se ha equivocado. Porque rápidamente me aclaró que en Cádiz se les llama así a las doradas. Gente rara esta de Cádiz, no hay Dios que las entienda con lo que corren hablando, con las de palabras que no pronuncian y con las que pronuncian a medias. Y para colmo le cambian el nombre a las cosas. Luego dicen que el euskera es difícil. No, euskera fácil, gaditano difícil. Después de una buena siesta reparadora volví al trabajo. Tendría que averiguar ¿qué residencia en cuestión se refería Paco el Bigote? Deduje, sin duda, que tenía que ser muy conocida por la forma con el que el susodicho me dijo ¿cuál va a ser, por la residencia? Perspicaz, que es uno. En la misma recepción del hotel me dieron la información que necesitaba. La residencia estaba a 100 metros del hotel. Un paseo siempre vendría bien, pero llevaba cierto tiempo andando y no encontré ninguna residencia. Pregunté a un transeúnte y me contestó que la había pasado, que estaba a 2 bocacalles. Así que volví sobre mis pasos, pero yo no encontré ninguna residencia. Volví a preguntar, por favor, ¿la residencia? Pues eso que tiene usted ahí delante, pero eso es un hospital. Aquí le decimos la residencia, me contestó la señora y se quedó tan tranquila y de camino me echó una mirada como diciendo, parece tonto. A partir de ahora no volveré a caer en estas artimañas porque para mí está claro que hay algún tipo de complot y entre todos los gaditanos intentaban marearme con nombres equivocados a cosas que solo pueden tener un nombre. Investigué en el hospital y saqué un dato importantísimo. Allí trabajaba desde hacía 2 meses un tal Manuel Ramírez que estuvo un cierto tiempo en Bilbao. Según todo ello, me confirmó un celador de la residencia. No pudo decirme su dirección concreta, aunque me dijo que vivía por la Plaza de Toros. Iba, a pesar de la cantidad de datos incorrectos, cercando al sospechoso. Dar con la Plaza de Toros sería tarea simple, eso pensé, pero hasta el día de hoy, y llevo 15 días aquí, no he conseguido dar con ella. Y tiene que estar ahí, porque una Plaza de Toros es una Plaza de Toros, y a eso no le pueden cambiar el nombre. Además, a todo el que le pregunto, pues... A todo el que le pregunto, perdonen un poco la risa porque ya uno, la lectura es un poco larga, me dice que 2 calles más para allá, una mijita más para adelante. Luego eso confirma mi teoría, hay una Plaza de Toros, todos me hablan de ella pero yo no la encuentro. ¿Me estoy o me están volviendo loco? En definitiva, dejo el caso y como aquí dice, me guanajo, me la aspiro para Bilbao. Postdata, el hijo de Manuel Ramírez, para más inri, estudiaba en el hospital de Mora y tras los 15 días también me fue imposible encontrarlo, ya que debido a mis experiencias pasadas, yo buscaba una residencia creyendo que el niñato de los cojones estudiaría medicina o enfermería o algo parecido. Pero nunca, repito, nunca pude imaginar que lo que el señorito hacía era empresariales. Dato que me confirmaron tras mi llegada a Bilbao. Agur. No tiene nada que ver con la astronomía, pero... Oh, qué bueno, pero lo hemos reído y explica muy bien lo que es Cádiz, ¿no? Claro. Porque en el hospital de Mora se estudia empresariales, no se estudia medicina. Ahora hay las empresariales, gracias. ¿Cuál va a ser la residencia, eh? Y lo de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros es genial, ¿no? Es que se dice. En la Plaza Drúbar, sí, que es donde está la Plaza de Toros. Antes estaba la antigua Plaza de Toros. La gente sigue diciendo Plaza de Toros. O aparca por el cementerio. Sí, ¿verdad? O cuarteles. Los cuarteles, que ya no hay cuarteles, ¿no? No hay cuarteles, hay un descampado. El parque de Varela ahora. El parque de Varela. Y hoy han puesto en Cádiz, por cierto, una en los campos del sur, no sé si lo has visto, una rosa de los vientos. Sí. Sobre la playa Santa María del Mar. Preciosa, ¿eh? Bueno, preciosa, que te puedes montar encima, es un mirador. Uh-huh. Está muy bien para pa la noche. Bueno, pues Juan Jiménez, muchas gracias por habernos hecho el control, por haber aguantado la risa. Gracias a vosotros. ¿No conocías tú el texto ese sobre...? No lo conocía. Yo creo que por eso precisamente ya en la última parte, pues yo soy también bastante susceptible a la risa, aunque no lo parezca. Sí, vamos. Bueno, pues nos vamos. Saludamos a don Marco Montes de Oca, que ha llegado a rendir pleitesía. Y que nos vamos hasta el jueves que viene, don Juan. Usted se queda aquí de guardia ahora comprimiéndonos, ¿no? Exactamente. Encipándonos. Exactamente, ahora clasificamos todo y lo ponemos en orden. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós.